que no quiero repetir. Y a pesar de todo, sigo aquí esperando que pase algo, que todo cambie, que pase algo en alguna parte. Estoy aburrido de la misma mierda, estoy aburrido de tanta monotonía, cada día lo mismo en el mismo lugar. Necesito de una puta vez cambiar. Veo cosas imposibles de explicar, oigo cosas que no quiero repetir. Y tal vez algo cambie para mí. No puede que tenga que ser lejos de aquí. Sigo sin saber nada de nada. El futuro incierto me sorprenderá. Veo cosas imposibles de explicar, oigo cosas que no quiero repetir. Veo cosas imposibles de explicar, oigo cosas que no quiero repetir.